falta, hermanos, nos hace ver que la Biblia tenía razón. De hecho, hay un libro que así se llama, Y la Biblia tenía razón, porque hay tantos descubrimientos científicos, arqueológicos e históricos que lo único que hacen, hermano, es corroborar que la Biblia, hermano, es un libro que tenía razón, que tiene razón, porque la palabra de Dios, hermano, es viva y es eficaz. Y en esta noche, hermano, yo le quiero poder compartir cómo la ciencia de hoy, del siglo XXI, usted y yo somos privilegiados de vivir en esta época, hermano. De verdad, hermano, en serio. Usted y yo tenemos a nuestra mano y a nuestro alcance cosas que muchos de nuestros antepasados, y no hablo de los monos, ¿verdad?, se imaginaron ver. En serio, muchos de nuestros antepasados, hermanos, si se levantaran de los muertos y vieran todo lo que hay, se volverían a morir, porque es tal, hermano, el avance que ha habido, hermano, en la ciencia y en la tecnología, que Dios lo ha permitido con una cosa, hermano, solo por una cosa, y estoy seguro que es por eso, hermano, porque Él quiere demostrarnos, hermano, que Él es tan real, hermano, que aún podemos comprobarlo, hermano, a través de lo que el hombre llama ciencia. Y en esta hora, hermano, es lo que vamos a tratar de hacer, hermano. Bueno, para que algo, dice el método científico, sea comprobable, tiene que ser medible, tiene que ser observable, ¿sí? Tiene que poderse comprobar. Por ejemplo, hermano, si queremos comprobar la teoría de la gravedad, hermano, o no es una teoría, es una ley, simplemente, hermano, basta con que yo deje caer este objeto 10 veces. ¿Cuántas veces va a caer al centro de la Tierra, hermano? 10 veces, ¿verdad? Eso me dice a mí, hermano, que con eso puedo comprobar que la ley de la gravedad opera para todos los cuerpos. El cuerpo que yo agarre, ¿sí?, y lo deje caer, hermano, va a caer, y entre mayor sea su masa, obviamente va a ser atraído con mayor fuerza, y más duro va a ser el ranazo, ¿verdad?, que se va a dar. Así es que por eso cuando usted y yo a veces nos tropezamos y nos caemos, nos damos buenos golpes, porque ya nuestra masa ya nos atrae más fuerte, hermano, hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Eso es el método científico. Ellos trataron de demostrar algo que se podía ver. Pero hay muchas cosas, hermano, en la llamada ciencia que no se pueden comprobar. Por ejemplo, hablando de la evolución, ¿sí?, dice la teoría de la evolución, porque solamente es una teoría, que las especies evolucionaron a lo largo de millones de años, hermano, y se adaptaron y se transformaron de tal manera, hermanos, que de una especie de vida unicelular que comenzó en el agua, de ahí se comenzaron a desarrollar las especies que hoy conocemos, hasta llegar a lo más avanzado como los seres humanos, que fueron desarrollando y cambiando, hermanos, y evolucionando para convertirnos en lo que somos ahora. El único problema de esto es que para que usted lo pueda observar, usted necesitaba millones de años para verlo, ¿sí? Usted y yo hoy, ningún científico, hermano, le puede demostrar, así como dijimos que el método científico es que es observable y es medible y es comprobable, no se puede, hermano, la evolución no se puede demostrar con nada. Cuando le haces la pregunta a la gente, ¿y por qué lo crees?, es que los científicos lo dicen. Y yo digo, bueno, a final de cuentas le estás creyendo a una persona que tampoco estuvo allí. ¿Cómo saben ellos, hermanos, cuántos años tiene la Tierra? Ellos hablan de millones de años. Bueno, ¿cómo le han hecho, hermano, para saberlo? Ellos tienen sus propias, ¿cómo se llama?, herramientas para poder haber calculado la edad de la Tierra. Pero son suposiciones, ¿sí? A final de cuentas, hermano, creer en la teoría de la evolución, se necesita tanta fe como creer que Dios creó la Tierra en 6 días, hermano. Yo prefiero creer, hermano, lo que la Biblia dice. Dios dice, hermano, que Él creó el mundo en 6 días. Literales, hermano. Porque así le dijo, hermanos, Dios a Moisés, porque en 6 días se formó el cielo y la tierra, y el séptimo descansó. Por eso, hermano, él cuando formó los días y las semanas y todo, hermano, estaba desarrollando el sistema de tiempo en el que tú y yo estamos viviendo, hermano. Así es que lo de la evolución y todo de los millones de años que tiene la tierra y las eras geológicas, solamente, hermano, se llaman, ¿cómo?, teorías, porque no se pueden demostrar, no se pueden demostrar. El diluvio explica mejor por qué existen los fósiles. Ellos te van a hablar de un montón de cosas, hermano, pero lo cierto es que el diluvio enterró, hermano, a todos los animales vivos que existían, y por eso la gente ha encontrado fósiles. Pues todos se ahogaron. Imagínate la masa de lodo, hermano, que arrastró toda la tierra. Así es que tanto los estratos de tierra, hermano, que se encuentran, como los fósiles que hay ahí, la Biblia los explica a través del diluvio que el Señor mandó, hermano, para como juicio, hermano, por el pecado. Bueno, pero dice la Biblia, hermano, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y lo primero que el Señor dijo, ¿qué fue, hermano? Sea la luz, y fue la luz. Uno de los debates de la ciencia, hermanos, por mucho tiempo fue que la luz hermano, o que la Biblia tenía un error, porque cómo podía Dios formar la luz en el primer día, hermano, y formar el sol hasta el cuarto día, si nuestra principal fuente de luz y energía, hermano, es el sol. Y yo no sé si alguna vez tú te lo habías preguntado también, porque si tú lees el relato, hermano, Dios primero crea la luz, ve que la luz es buena, separa la luz de las tinieblas, y hasta el cuarto día, hermano, Dios dice que construye o forma o crea, hermanos, el sol y la luna. Y dice, el sol lo creó para que gobernara en el día y la luna para que señoreara en la noche. Ajá. Y por mucho tiempo, hermano, trataron de hacer ver eso como un error científico. Pero hoy, hermano, la ciencia del siglo XX, hermanos, ni siquiera la del XXI, la del siglo XX, demostró una vez más, hermano, que la Biblia tenía razón, ¿sí? Y que sí se puede demostrar y que sí se puede comprobar. Por eso te digo que somos una generación privilegiada, hermano, de poder tener al alcance, hermano, todas las cosas que el mismo hombre ha descubierto para demostrar que la Biblia tenía razón, ¿sí? Yo, cuando hablamos de física, estamos asociándolo a uno de los hombres más importantes, hermanos, en el desarrollo de la misma, que fue Isaac Newton. Un hombre que erróneamente aparece en algunos pósters ateos. Hay un póster de ateos supuestamente famosos y ahí aparece Isaac Newton. Él no era ateo, al contrario, él creía profundamente en Dios. Y él desarrolló, hermano, la mayoría de las leyes, o sentó las bases de la mayoría de las leyes de la física como la conocemos nosotros. Ajá. De tal manera que él llegó como que a decir que todo en el universo era predecible, todo en el universo era calculable. Si tú me das, hermano, el peso, la aceleración, la velocidad, la fuerza en un cuerpo, te podríamos decir exactamente qué va a pasar con ese cuerpo, dónde va a terminar, a qué velocidad va a acabar, ¿sí? Si llegara a estrellarse, con qué fuerza lo va a hacer. Y porque la física se encargó de hacer del universo algo, hermanos, comprobable y algo, hermanos, que ya estaba como predecible, es la palabra, predecible, muy predecible. Pero en el año 1900, hermano, apareció por ahí un hombre que él comenzó, hermano, a darse cuenta de algo, ¿sí? Algo que nadie había visto. Por ejemplo, la luz. Yo te quisiera preguntar, ¿cómo entendemos la luz? Bueno, la luz, hermano, regularmente se había definido como una longitud de onda. Y no sé si todos alcanzan o han oído que es una longitud de onda, así como una, que así viaja la luz en ondas electromagnéticas. Voy a tratar de usar los menos términos técnicos posibles, pero bueno, esa es una longitud de onda. Hubiera traído diapositivas, pero ya no me dio tiempo, ¿sí? Esa es una longitud de onda, ¿sí? Ya me agarraron la onda, hermanos, ¿de qué es la longitud? Bueno, así viaja la luz. Y usted ve los rayos, hermano, que vienen desde el sol. Número uno, toda la luz es blanca, hermano. ¿La luz qué es, hermano? La luz realmente es blanca. La luz del sol es blanca. ¿Por qué la vemos amarilla o por qué vemos al sol amarilla? Es un efecto, hermano, de la descomposición que hay, hermano, de la luz cuando entra en la atmósfera. Por eso usted ve el cielo azul y por eso usted ve, hermano, el sol de color amarillo. Pero el sol no es, bueno, la luz no es amarilla, hermano. La luz es de color blanca, ¿sí? Nuestros ojos, hermanos, de hecho todos los colores, hermanos, vienen a raíz de una descomposición de la luz. En la luz están toda la gama de colores, toda la gama de colores, hermano, absolutamente. Y cuando la luz pega en un objeto, hermanos, lo que el objeto hace, por ejemplo, en este caso, lo que el objeto hace, hermanos, es absorber, ¿sí? Absorber todos los colores, excepto el del color que es, ¿sí? Por eso usted lo ve de ese color. Creo que alguna vez ya se los había contado, ¿no? O sea que si usted ve esta alfombra roja, la realidad es que esta alfombra es de todos los colores menos roja, hermano. Porque lo que hace es que la luz pega en esta alfombra, la alfombra absorbe todos los colores menos el rojo y regresa al rojo. Y por eso nuestra vista lo que detecta es el color rojo, hermano. Así es que llegamos a la conclusión de que esta alfombra es de todos los colores menos. Así es que yo soy todo menos moreno. Mis ojos son todo menos cafés. Mi cabello es todo menos negro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahí vamos bien? Bueno, y así se entendía la luz. Ese era el fenómeno de la luz. Pero dice, hermano, y bueno, la luz tenía ciertos fenómenos físicos, hermanos, como la reflexión, la refracción. Bueno, que si usted pone un espejo y pone luz, la luz rebota, ¿sí o no? O si usted pone un vidrio, la luz traspasa. O hay objetos, hermanos, que son opacos, como hermano, y lo que hace es que absorbe toda la luz, hermano. Y por eso este es de color negro. Bueno, más o menos así entendíamos la luz. Este hombre vino en el año 1900 y dijo que había descubierto que la luz no solamente era una onda electromagnética que viajaba por el espacio, sino que era una partícula. Ajá, era una partícula. Y entonces, hermanos, empezó a estudiar la luz desde el punto de vista, hermano, de que era una partícula y no una onda electromagnética. Entonces haga de cuenta, hermano, que la luz eran paquetitos de energía, así muy pequeños. Cuando Isaac Newton se quedó en la física, hermano, clásica, se quedó hasta el átomo. Y todos sabemos, hermano, que el átomo era la medida más pequeña. Pero en el año 1900, hermano, descubrieron que había algo más pequeño que el átomo. Dentro del átomo había protones, neutrones y electrones. Los que tuvieron clases de electrónica, física, hermano, se acordarán. Ajá. Ustedes han oído hablar de los famosos electrones, protones. Bueno, ellos estaban dentro del átomo, que era la medida más pequeña. Pero dentro de los protones, hermano, dentro de los protones había otra partícula que se llamaba quantum. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuánto? Digo, ¿cómo? Quantum, ¿sí? Y un protón, hermanos, estaba compuesto de 3 quantums, ¿sí? Lo interesante de todo esto, hermanos, es que el quantum es de luz, ¿sí? Y es lo más pequeño que se ha descubierto, hermano. Es un paquetito de luz, hermano. Ese es un quantum. Y de esos quantums, hermano, de esa energía, imagínate un terroncito de azúcar, hermano, para que te lo puedas imaginar. Bueno, ahí está ya, ¿no? Ahí está. Espero que no se me caiga. ¿En qué nos quedamos, hermanos? En los quantums, ¿verdad? Ok, ¿qué le estaba diciendo yo de los quantums? A ver, recuérdeme. Ok. Toda la materia está hecha de quantums. ¿Y qué dijimos que era un quantum? Luz. Así es que toda la materia, ¿qué es, hermano? ¿Todo está hecho de qué, hermano? Todo lo que existe fue hecho de la luz. ¿Y qué fue lo que Dios hizo primero, hermano? La luz. ¿Tenía razón la Biblia o tenía razón la ciencia, hermano? Porque hasta el sol está hecho de quantums, hermano. Porque hasta la luna está hecha de quantums. Y todo el universo está hecho de quantums. Todo lo que existe, hermano, está hecho de quantums. Y mire, lo interesante, hermano, de la física, a esa física se le llama, ¿cómo cree? Física cuántica, ¿sí? Y los que han ido a la escuela, hermano, les han hablado de la famosa física cuántica. Ajá. La física cuántica, hermano, sí es comprobable, sí es observable y sí es demostrable. De hecho, hermano, cuando la electrónica comenzó a avanzar, llegó un momento en que dijeron, ya no podemos hacer elementos más pequeños. Y lo más pequeño era un bulbo. ¿Alguien conoció un bulbo? ¿Se acuerda que las televisiones traían así unos, parecían estos como bulbos? ¿Se acuerda? Bueno, para crear una computadora se necesitaba el tamaño de un edificio entero, hermanos, para poder tener ahí una computadora apenas de velocidad baja, pero era el mínimo espacio requerido para construir una computadora. Y dijeron, no, pues hasta ahí. Por eso en ese momento IBM dijo, hermano, que en el mundo a lo más habría 4 computadoras, hermano. A lo más. ¿Sí? Qué equivocado estaba IBM, obviamente, ¿verdad? Porque entonces descubrieron, hermano, la física cuántica, hermano. Y gracias a la física cuántica, hermano, se pudieron construir los transistores. Después se construyeron los diodos. Y después se construyeron los microprocesadores, hermano. Y gracias a los microprocesadores, ahora tú traes ahí en tu teléfono celular que ahí traes, hermano. Ahí traes, hermano, un pedazo de física cuántica, hermano. Gracias a la física cuántica, hermano, haber podido descomponer el átomo Tú tienes ese tipo, hermano, de equipos. Tenemos la computadora, tenemos nuestras tablets o iPads, hermano, nuestros celulares, nuestras computadoras, nuestros televisores. Todo, hermano, gracias a la física. ¿Qué, hermano? Cuántica. ¿Esto es comprobable? ¿Es demostrable? ¿Es observable? Sí, hermano. Y la física cuántica dice que todo está hecho de luz. Así es que la Biblia, hermano, otra vez tenía razón, ¿sí? Gracias a la física cuántica, hermano, existen las tomografías, ¿sí? Existen las resonancias magnéticas. Todo eso, hermano, se logró gracias al descubrimiento de la física cuántica. Y a lo mejor tú dirás, bueno, hermano, ¿por qué no está hablando de todo esto si venimos a oír de Dios? Bueno, hermano, porque Dios es el creador de todo eso, hermano. Porque Dios es el que creó, hermano, y porque cuando el hombre descubre algo se da cuenta que la Biblia tenía razón. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, hermano. Lo que estaba creando Dios en ese instante era la base de todo, hermano, cuanto existe. Porque todo existe, hermano, de esa luz, hermano, llamado quantum. Y separó Dios la luz de las tinieblas, ¿verdad? Y comenzó ahí la historia, hermano, del universo, ¿sí? Y eso a mí se me hace algo extraordinario, hermano. Extraordinario poder demostrar y ver, hermano, que la Biblia tiene razón. Y hay muchas otras aplicaciones, hermano, de la física cuántica. Ahora, te voy a decir algo, hermano. La física cuántica fue avanzando. Y esto es sorprendente. Yo no sé si alguna vez tú has estado estudiando la física cuántica, hermano, pero es muy interesante. Porque, ¿sabes? Cuando comenzaron a descubrir, hermano, cómo se comportaba un quantum, hay lugares que se llaman aceleradores de partículas. Porque haz de cuenta, una partícula, ¿sí?, cuando se empieza a vibrar o acelerar, por así decirlo, esa materia se tiende a transformar en energía. Por ejemplo, te voy a dar un dato que es interesante, pero que habla de lo que habla la física cuántica. Te dije que un protón estaba compuesto de ¿cuántos quantums? 3. Pero está demostrado, hermano, que la masa de un quantum es más grande que la masa de un protón. Y entonces, ajá, o sea, haz de cuenta que este es un protón, o vamos a poner algo más chiquito, ¿verdad? Haz de cuenta que esto es un protón y el quantum es más grande. Pero esto está compuesto de 3 quantums. No se condensan cuando los quantums empiezan a vibrar, porque eso es lo que hacen los quantums. Cuando se juntan, empiezan, haz de cuenta que los meten en una licuadora. Y a mayor velocidad que empiezan a girar, esa materia se comienza a transformar en energía y por eso caben en algo más pequeño. Yo siempre me pregunté, ¿cómo el Espíritu Santo podía caber en algo tan pequeño como nosotros, hermano? Y no nada más eso. Un quantum, esto es algo asombroso y formidable. Un quantum tiene la capacidad de estar en 2 lugares al mismo tiempo. ¿Sí me escuchaste? ¿Qué te dije? A ver, ¿un quantum qué? Eso a nuestra mente humana, hermano, es... no tiene sentido, hermano. No tiene sentido. Ahora, aún más. Un quantum tiene la capacidad de moverse de un punto a otro, hermano, sin recorrer la trayectoria. Simplemente está aquí y de repente ya está acá. Todo eso, hermano, tiene la capacidad de hacer los quantums. Ahora, los científicos y los físicos, hermano, están así como diciendo, wow, esto no lo alcanzamos a comprender. Hay cosas que se salen de nuestro entendimiento, ¿sí? ¿Cómo le hacen esas pequeñas partículas, hermano, para poder moverse de un punto a otro sin recorrer la trayectoria? ¿Cómo le hace, hermano, algo más grande para caber en algo más pequeño? ¿Cómo puede estar una sola partícula en 2 lugares al mismo tiempo? Hicieron un experimento, partieron una partícula, hermano, en sus quantums. Y lo interesante es que lo separaron en cámaras de vacío. 2 lugares distintos. Ellos giraban en una dirección y después aplicaron, hermano, a solamente uno de ellos que se cambiara la dirección del sentido en el que giran sus partículas, hermano, y en automático el otro también cambió, hermano. De alguna forma están interconectados. Bueno, eso es lo que la ciencia hoy está, hermano, tratando de entender y tratando de comprender. Pero todo eso, hermano, ¿sabes a qué me suena? La gente me gusta porque ahí en Hebreos 11 dice que por la fe entendemos que lo que se ve fue creado de lo que no se veía. Ahora, cuando dice de lo que no se veía, hermano, ¿cuántos han visto un quantum? Y ni creo que lo vayamos a ver algún día, la verdad. Tendríamos que ir a un acelerador de partículas para ahí verlo. Y dudo, hermano, bueno, a lo mejor aquí va a haber alguien que le guste eso, hermano, y lo van a mandar allá a Europa, porque allá está el acelerador de partículas más importante, a que vea, hermano, cómo se descompone, hermano, un átomo. Pero la Biblia otra vez tenía razón, porque todo lo que se ve, hermano, fue creado de esas pequeñas partículas. ¿Qué crees? Que no se ven. Y no se ven, hermano, pero cada uno de nosotros sabemos, hermano, que Dios hizo todo eso, hermano. Ahora, imagínate esto, hermano. Todo es materia. Todo lo que te estoy hablando, hermano, esto es, estoy hablando de materia. Cuando esos quantum se unen, hermano, y comienzan a moverse de una forma muy rápida, hermano, dijimos que esa materia, ¿en qué se convierte, hermano? En energía. De tal manera, hermano, que toda la materia es energía y toda la energía es materia. De hecho, todos sabemos que los humanos tenemos energía, ¿sí o no? Porque así es, hermano. Físicamente está demostrado y está comprobado. Cuando yo estaba pensando en todo esto, hermano, yo me puse a pensar en varias cosas que la Biblia nos habla, hermano. ¿Cómo le hizo Dios para mover a Felipe de un punto a otro, hermano, sin recorrer la trayectoria? Sí, todos lo explicamos por medio del Espíritu Santo, hermano. ¿Pero habrá una explicación científica, hermano, de eso? ¿Cómo lo...? Ahora, ahí le otra pregunta más todavía. ¿Qué es un espíritu? Defíname qué es un espíritu. No, o sea, vamos a definirlo. ¿Qué es un espíritu? Porque creemos que hay espíritus buenos y malos. Y todavía más, la Biblia dice, Dios es espíritu. Ahora dígame, ¿qué es un espíritu? ¿Es energía? Por ejemplo, dice Jesse, ¿serán energía? ¿O no son? ¿O qué son? Bueno, ¿nosotros somos energía? Sí. Ah, ¿cuál es la diferencia? Ahí le va. Por ejemplo, todo el universo está creado de los mismos cuántums. Yo tengo una teoría, esta es teoría, hermano, y es mía. Yo creo que todos los ángeles, espíritus que existen, hermano, también están hechos de cuántums. La diferencia es la estructura molecular que tiene cada cosa, hermano. Pablo lo explica allá en Corintios 15, donde dice, ahí empieza a explicar que hay diferentes clases de cuerpos. Sí, dice, y los astros tienen su propio cuerpo, los animales tienen su propio cuerpo, el ser humano tiene su propio cuerpo, pero todos estamos hechos de lo mismo, ¿sí o no? De acuerdo a la física cuántica, todos estamos hechos ¿de qué? De quantums, pero no somos iguales porque la estructura molecular, hermano, de nosotros es diferente. Cambia nada más la estructura molecular. Así como nuestro ADN, hermano, nos forma, así está determinado genéticamente que sea nuestra estructura molecular. Por eso usted y yo, hermano, sí nos podemos ver. No nos podemos mover de un punto a otro si no recorremos la trayectoria. Quisiéramos, hermano. Ciérrale, por favor, ¿no? Ay, mira, pues Samuel ya no lo vemos, pero ahí viene. Usted, a veces, cuando está el trafical, se quisiera mover, hermano, de un punto a otro sin tener que recorrer la distancia. Pero no podemos, ¿sabe por qué? Porque nuestra estructura molecular no lo permite. Pero yo soy un convencido, hermano, de que los espíritus están hechos también, hermano, de lo mismo. La única diferencia es que su estructura molecular de ellos sí les permite, hermano, moverse de un punto a otro. Bueno, ¿qué le digo? ¿Cómo le hizo el Espíritu Santo para mover a Felipe de un punto a otro? Ahí le va otra, hermano. Si un quantum tiene la capacidad de estar en dos sitios al mismo tiempo, hermano, por ejemplo, y por ejemplo, se ha demostrado que de esos quantums se genera materia, se multiplica la materia. Eso echa un poco por tierra la ley, hermano, de la conservación de la ley y de la energía y la materia, que dice que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Pero han demostrado, hermano, que con un quantum pueden generar más materia, porque los quantums como que se pueden multiplicar. Y entonces yo pregunto, ¿cómo multiplicó Jesús los panes? Bueno, yo empecé a reflexionar y dije, a mí se me hace que muchos milagros tienen que ver, hermano, con la física cuántica. La diferencia es, o el asunto es que nosotros no tenemos bien claro todavía cómo funciona la física cuántica, y menos en la iglesia nos hablan de la física cuántica, ¿verdad? Nosotros nada más hablan de espíritus y punto. Pero no sabemos ni cómo son los espíritus. Ahora, recuerda, yo le estoy diciendo que esta es mi teoría, ¿eh? No vaya a decir, ¡ay, la Biblia dice que los espíritus están hechos de quantums! No. Si usted, por ejemplo, ve a los que han estudiado las estrellas, Las estrellas son gas realmente. No son, por así decirlo, sólidas. Uno se imagina las estrellitas así como que uno las puede tocar y son nubes, son como gas. Usted no las podría tocar. A nuestros ojos parece que son sólidas. Pero esa estructura molecular, hermano, de todas formas está hecha de lo mismo, hermano. Está hecha de quantums, exactamente lo mismo. Y cuando explotan, esa energía se libera. Y bueno, ya se desaparece estrella y se generarán otras estrellas. Me gusta esto, hermano, porque yo me doy cuenta que a veces es más fácil comprobar que lo espiritual es real. Es más, hoy los científicos y los físicos hablan ya de cosas espirituales que ellos no alcanzaban a entender, hermano, pero que ahora las entienden. Uno de esos científicos dijo, ¿verdad? Estoy convencido de que existen más cosas de las que puedo percibir y que esas cosas se comportan de una manera en la que yo no puedo entender. Porque fíjate, me gustó esto. De hecho, hoy en día, hermanos, se dieron cuenta que la energía que sale de los quantums no se puede gobernar, no se puede predecir y no se puede, hermano, de alguna manera. Un quantum no tiene como predicción como estábamos acostumbrados en la física. Y esa energía es la que gobierna, por así decirlo, el universo, hermano. Hoy, hermano, en algunas páginas de internet de ciencia, hermano, están hablando de que esa energía tiene como vida propia. Y bueno, yo con esto no estoy diciendo que están hablando ellos de Dios, pero se están dando cuenta, hermano, de algo que es evidente, hermano, de que la creación no existe, hermano, por pura coincidencia. Hay algo, hermano, que diseñó todo lo que estamos nosotros viendo, hermano, y viviendo. Cuando Jesús estaba aquí, fíjate, Jesús, el Hijo de Dios, se hizo uno como uno de nosotros. ¿Qué estructura molecular agarró? La nuestra. Se hizo como de nosotros. Cuando ya se iba a ir, les dijeron, no te vayas, Señor. ¿Y qué dijo Él? Les conviene que me vaya. Porque así como yo estoy ahorita, no puedo estar con todos al mismo tiempo. Pero si yo me voy, dice, les voy a enviar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a tener la capacidad, por ser Espíritu, de poder morar en todos exactamente al mismo tiempo. Eso lo pueden hacer los quantums. No es que tengamos al Espíritu aquí en pedacitos y cada quien tenga un pedazo del Espíritu Santo, hermano. No, el Espíritu mora en cada uno de nosotros individualmente, hermano. Eso se me hace algo extraordinario. Y ahora, ¿de qué tamaño es Dios? ¿Y de qué tamaño eres tú comparado con Dios? Y Él vive adentro de ti. Lo que me gusta, hermano, es que la física cuántica, que ahorita tiene sorprendidos a muchos de los físicos más extraordinarios del planeta, hermano, casi casi, hermano, está explicándole al hombre cómo Dios se puede mover, hermano, en medio de un mundo material que Él creó, hermano, porque Él lo creó, Él lo formó y Él lo hizo. Y Él tiene todo el derecho de jugar con Él como Él quiera, hermano. Él puede descomponer los quantums cuantas veces a Él se le complazca hacerlo, hermano. Que Él le dio un orden al universo, por supuesto. Y de cuando resucitemos nuestro cuerpo, hermano, ¿de dónde vamos a tomar nuestro cuerpo? Otra vez de la tierra, ¿sí o no? Porque el hombre fue tomado de la tierra, hermano, para la tierra, para cuidar la tierra, para vivir en la tierra. Y vamos a regresar a la tierra, hermanos. Así que cuida la tierra, porque es nuestro hogar. Dios nos los construyó a nosotros. Y de lo mismo que está hecho la tierra, hermanos, es lo mismo que está hecho el ser humano. Y ahí queda demostrado, hermano, que Dios sí tomó al hombre. La diferencia es que Dios tomó al hombre de polvo de la tierra y sopló en él, hermano, aliento de vida. Y el hombre es la suma de la tierra más el soplo del Espíritu de Dios. ¿Qué somos? ¿Espíritu, hermano, o materia? Las dos, hermano. Y en el plan de Dios no estaba que los separáramos, porque Dios no quería que Adán se muriera, ¿o sí? Porque la única forma de separar lo espiritual de lo material es cuando nos morimos. Se separa la materia de lo espiritual. Y ese no era el plan de Dios. Por eso vamos a regresar por nuestro cuerpo, para convertirnos, hermano, en los seres humanos que Dios pensó. La suma de la materia, hermano, de la tierra con el soplo de Él. Pero nuestros cuerpos van a ser iguales. ¿Cuál va a ser su estructura molecular? Por ejemplo, si un espíritu, ¿usted puede ver un espíritu? No, porque su estructura molecular, hermano, no es perceptible a nuestros ojos. Pero él puede ¿En qué determina eso, hermano? En la velocidad en la que se mueve. Pero si ese espíritu baja las revoluciones de su estructura molecular, ¿qué va a pasar, hermano? Se va a materializar. Por eso es que a veces, hermano, sí se materializan los espíritus. Ahora, otra vez vuelvo a lo mismo, es mi teoría, ¿eh? Pero yo estoy agarrando cosas que la ciencia ha descubierto, hermano, para tratar de explicar cosas que la Biblia habla. Porque no me vas a dejar mentir que Abraham comió con Dios, comió con dos ángeles y con Dios, hermano, en su casa, hermano. Y él los vio como personas. O que a Jacob, hermano, se le apareció un ángel y luchó con él. O que a María se le presentó Gabriel y le anunció que iban a ser el Salvador. Seres espirituales que no podríamos ver, ellos tienen la capacidad de cambiar su estructura molecular de tal manera que se pueden hacer invisibles, hermano. Y un día, hermano, Dios nos va a resucitar con un cuerpo glorificado, que para mí el cuerpo glorificado va a tener, hermano, las características que el cuerpo de Cristo tenía, ¿sí? Y yo, ahorita, hermano, esto sí que te voy a comentar, es una teoría científica. Están estudiando el cerebro, hermano, porque lo que sí ya comprobaron es que el cerebro, hermano, trabaja con quantums. Y lo que están tratando, hermano, de explicar es de dónde surgen las ideas. ¿Cómo se generan las ideas, hermano? Porque una cosa es que tú seas materia y otra cosa es que tú tengas la capacidad de generar ideas que no se ven, hermano, pero que sí existen. Y ahorita están metidos en ese rollo, pero en ese rollo todavía no han acabado. Así es que cuando yo veo todo esto, hermano, yo me quedo asombrado, la verdad, por lo que el hombre logra, pero cómo todo eso, hermano, me habla de lo que Dios es. Porque dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y ahorita nos la hemos pasado hablando nada más de la pura luz, de donde Dios creó todo lo que existe. De hecho, Pablo dijo, al único, inmortal, invisible, el que habita en una luz inaccesible, hermano. Dios está todavía en una luz de la cual ni siquiera podemos nosotros accesar. Pero Dios es luz, hermano. Y no es una metáfora, ¿eh? No es una metáfora. Dios literalmente es luz. De hecho, hermano, cuando ya venga el cielo nuevo y tierra nueva, hermano, dice que no habrá necesidad de sol. Porque el Señor, que es luz, hermano, morará y nos alumbrará a todos, hermano. Pero Dios es luz. Y aún en esto, hermano, puedo ver que la imagen de Dios está en el hombre, hermano. Dijo, y hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree y gobierne. Y aún, hermano, esto dice que de verdad tenemos la imagen de Dios, porque el hombre es luz, hermano, como Dios es luz. Así es que para mí es todavía más fácil de explicar, hermano, con lo que el hombre mismo ha descubierto, que lo espiritual es tan real como lo material, hermano. A pensar, hermano, que los changos evolucionaron y se convirtieron en seres humanos. Para ambas cosas necesitas fe, hermano. A lo mejor esto no era una clase de física cuántica, hermano, y obviamente no tendríamos el tiempo para. Pero yo creo, hermano, que podemos decirle, Señor, tú eres asombroso. Vamos a ver en Job una cita, hermano, donde Job 38. Job 38. De hecho, todo Job 38 habla de la creación, hermano. Desde el 18 dice, estás ahí, dice, has considerado tú hasta las anchuras de la tierra, declara si sabes todo esto, dice, ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas de las sendas de su casa. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido. Y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? Fíjate cómo habla de lo, no está hablando de lo macro, está hablando de lo micro. ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservado para el tiempo de la angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce del viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió el conducto al turbión y caminó a los relámpagos y truenos? haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar tierra de la hierba. Hermano, no lo vas a tabardear porque es mucho, pero lo lees en tu casa. Tenemos un Dios que es poderoso, hermano, y es creador de todas las cosas, hermano, que podemos ver. Podemos estar seguros, hermano, de que nuestro Dios es el que diseñó este mundo en el que tú y yo vivimos. Yo quisiera que nos pusiéramos de pie en esta hora. El creador de la física cuántica se llamaba Max Planck. Y él declaró, hermanos, después de haber descubierto todo esto y que se empezó a estudiar, él dijo: detrás de la realidad física debe existir una mente consciente que le permita existir. Dice, entonces, detrás de este gigantesco universo debe existir también una gigantesca mente consciente de la que le da vida y le permite existir materialmente. Somos pensamientos en la mente de un gigante. Y hermanos, cuando aún los grandes hombres de ciencia, hermano, que estudian todo esto y tienen la capacidad de tener los recursos para hacerlo, se asombran, hermano, de que debe de haber alguien. Quizá no menciona a Dios y no dice específicamente, ¿verdad?, que hay un creador, pero él simplemente dice: yo solo sé que detrás de esto hay una mente que tuvo que haber diseñado todo esto tal cual es. Eso es más creíble, hermano, que pensar que todo viene de la casualidad y que todo viene, hermano, de la chiripa, como nos han querido hacer creer. Así es que en esta hora, hermano, yo te invito a que podamos decirle: Señor, gracias por la oportunidad que me das de poder conocer más de tu creación. Quizá yo te he hablado, hermano, más de la creación, pero dice Romanos que la creación misma nos habla del Creador. Así cuando tú y yo, hermano, estudiamos la creación, estamos estudiando al Dios que la creó también, hermano, porque dice Romanos, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su eterna deidad, se hacen visibles en la creación que Él hizo. Y dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Es que es la necesidad más grande, hermano, ver la creación, ver todo esto, hermano, y poder pensar que Dios no existe. Y yo sé que en las escuelas, en las universidades, los ateos, hermano, que hay que tener más fe para ser ateo, hermano, que para ser cristiano de veras. Jóvenes, sobre todo, hermanos, a veces con tantito que nos ponen a pensar, ya nuestra fe como que no, sí es cierto. Pero yo creo que hermano, que es más ridículo no creer que hay Dios, hermano, que creer que sí existe. ¿Qué le parece si en esta hora decimos: Señor, gracias, porque en mí está la fe de que tú eres real y de que tú creaste todas las cosas? Y permíteme, Señor, poder contemplarte en todas las cosas que tú creaste también. Vamos a orar en esta hora, hermano, y vamos a darle la gloria, ¿verdad? Quizás no tenía la intención, hermano, quizá de llevarte algo más allá, sino de que tú pudieras escuchar, hermano, cómo el mismo hombre se ha encargado, hermano, de poder descubrir cosas que le hacen pensar, hermano, seriamente en que Dios es real, hermano, y que ese mundo invisible del que hablamos tú y yo no estaba tan loco después de todo, hermano. Ellos mismos ahora lo pueden reconocer. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, gracias te doy porque tu palabra tenía razón, Señor, cuando tú dijiste: sea la luz, y fue la luz. Y entonces, Señor, apareció, Padre, la base de todo lo que es creado, Señor, de tal manera, como dice Hebreos, hermano, que podemos creer que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El mismo hombre se ha encargado, Señor, de descubrir cosas extraordinarias. Yo te agradezco por permitirme vivir en esta época, Señor, porque quizá hace 200, 300 años atrás, Señor, la gente no sabía todo esto. Todavía más atrás, las personas no entendían cómo funcionaba el universo, Señor, y quizá su fe tenía que ser diferente, Señor. Quizá muchos tuvieron que aceptar la creencia, Padre, porque no había manera de comprobarlo. Quizá el hombre se corrompió en su corazón cuando empezó a escalar en el conocimiento, porque se empezó a endurecer. El hombre empezó a endurecer su corazón, Señor, en contra tuya, cuando se sintió, Padre, que no necesitaba de ti para explicar la creación o para explicar el universo, para explicar nuestra vida. Pero conforme pasan, Señor, los años, nos damos cuenta, Padre, de que todo lo que existe, Señor, nos habla de que hay un Creador. Y de que precisamente, Señor, la ciencia que hemos estado hablando, Señor, nos puede demostrar que sí es posible, Señor, que una partícula se pueda mover de un punto a otro, Señor, sin necesidad de transportarse. Eso tú lo puedes hacer también. La misma física nos ha demostrado que la materia se puede multiplicar. Tú también lo puedes hacer, Señor. Se ha demostrado que algo más grande puede hacer en algo más pequeño. Lo han comprobado, lo han visto, lo han demostrado, lo han hecho una y otra vez, Señor. De tal manera que no son locuras lo que nosotros hablamos. No es una locura decir que tú vives en mí y que al mismo tiempo vives en todos nosotros. Porque hoy se han dado cuenta que una simple partícula lo puede hacer. ¿Cuánto no más lo hará el Creador de esas partículas? Señor, que si una partícula se puede trasladar de un punto a otro, ¿cuánto no más tú te puedes mover, Señor? Y no necesitas de los medios físicos para hacerlo. Que tú no estás sometido al tiempo que creaste, ni a la materia que creaste, ni a todo lo que creaste. Tú estás por encima de todos, Señor. Y dice la palabra que todo fue creado por Él y para Él. Sean tronos, principados, dominios, potestades, aún lo espiritual, hermano, Dios lo creó. Dios también creó, hermano, todo lo espiritual. No hay espíritu que Dios no haya creado. Es más, en el libro de Job se menciona que eran las estrellas las que cantaban, los hijos de Dios y las estrellas cantaban cuando el Creador estaba formando el universo. Porque yo sé que detrás de cada uno de esos espíritus está de igual manera la mano del Señor. Que tengan diferente cuerpo, Pablo lo explica. Uno es el cuerpo de los espíritus, otro es el cuerpo de los astros, otro es el cuerpo de los seres humanos, otro es el cuerpo de los peces, de los animales. Pero todos fuimos creados por el mismo Creador. Y un día dice la Escritura, hermano, que nuestro cuerpo no puede heredar el reino de los cielos, pero este cuerpo será transformado. No se va a cambiar la materia prima, porque vendremos una vez más a la tierra a tomar nuestro cuerpo, pero va a ser transformada. Yo quiero entender, Padre, que así como hablan de una estructura molecular diferente, que se puede transportar, que se puede, Señor, multiplicar, o que puede hacer cosas que a nuestra mente son imposibles todavía, yo sé que nos vas a dar un cuerpo glorificado, Señor. Muchas gracias te doy. Y mira, hermano, la grandeza de nuestro Señor, porque siendo Él el Creador, escúchalo, siendo Jesús el Creador, dice Juan que la luz vino al mundo y que por Él todas las cosas fueron creadas. Pero algo glorioso, hermano, que dice es que ese Dios, el Verbo, se hizo carne, se materializó como uno de nosotros, tomó una estructura igual a la tuya y a la mía, tuvo un cuerpo semejante al nuestro, limitado al espacio, al cansancio, al hambre, a la materia. El Creador se hizo como una de sus criaturas y vino solamente por una razón: porque nos amaba. El Señor pudo, hermano, materializarse. ¿Cómo no lo iba a poder hacer si Él fue el Creador de todo lo que existe? ¿Cómo Él pasó? Y dice la Biblia que se despojó a sí mismo de su gloria. Y ahora tú y yo, hermano, tenemos una promesa hermosa en el Señor. Él resucitó con un cuerpo transformado, y tú y yo tendremos un cuerpo semejante al de Él. No sé exactamente cómo, hermano, pero yo puedo ver que el hombre mismo está empezando a descubrir que sí es posible, hermano, que la Biblia una vez más tenga la razón en todo lo que está escrito, Señor, porque tú lo escribiste, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque creemos aunque no vemos, Señor. Porque así dice la palabra: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cosas que ojo no vio son las que Dios ha preparado, hermano. Y ciertamente, como dice este canto, que aunque mis ojos no te pueden ver, nuestro espíritu puede experimentar tu presencia. Dios está en este lugar. Él es espíritu, hermano. Él es espíritu y está en este lugar. Él es espíritu y está aquí. Y puedes, hermano, tú y yo podemos disfrutar de su presencia en cada uno de nosotros. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Dile al Señor, puedo sentir tu gran amor. Estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Sí, Señor. Corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, sí, Señor, tú estás aquí. Estás aquí. Padre, creemos que tú estás en este lugar, porque tu palabra así lo declara, que donde haya dos o tres congregados en tu nombre, ahí estás tú. Hermano, Dios es espíritu, pero Dios es luz. Hay una relación entre lo espiritual y la luz. Y yo sé que el Señor está en este lugar, hermano. Él puede disipar nuestras tinieblas. Él puede disipar, hermano, nuestra oscuridad, porque Él es luz. Simplemente es que le permitamos a Él, hermano, que tome el control de nuestra vida. Quizá no lo vemos, no lo percibimos, no lo palpamos físicamente, pero Él está en este lugar, hermano. Su luz está en este lugar. El Señor está en esta noche en medio de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Puedes darle un aplauso fuerte a nuestro Dios en reconocimiento a su poder y su grandeza. No solamente lo enorme del universo nos habla de Dios, aún lo pequeño, lo micro, nos habla de su poder y de su sabiduría y de su grandeza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor.